En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la radio líder del deporte, Teleelch Radio Marca. A través del 101.4 te hablamos cada día, también en Teleelch, televisión, web y app. Hoy es jueves 7 de marzo de 2024. Buenas tardes. Con la actualidad del Elche Club de Fútbol, que hoy ha vuelto a los entrenamientos con el radar ya puesto en el Estadio de la Cerámica. El próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde, el Elche se mide al Villarreal B. El filial del submarino amarillo es el que abre la zona de descenso, por tanto no será un partido sencillo. ¿Y cuál lo es? El submarino o el mini submarino amarillo, con 30 puntos, abre esa zona de descenso. Está a uno de la salvación, a una del Cartagena, mientras que el Elche busca mejorar sus registros con la tercera victoria consecutiva, algo que no ha conseguido todavía en la Liga. Para ese partido, el técnico del Elche tiene dudas, las de Mourad, Sergio Carreira y Mario Gaspar. Los tres hoy no han entrenado. Siendo ya jueves, es evidente que siguen arrastrando molestias musculares. Mourad, de su golpe en el tobillo. Sergio Carreira, esas molestias que le impidieron ser titular el otro día, aunque estuvo en la banqueta. Y Mario Gaspar, aunque también estuvo en el banquillo, también parece que llegará muy justo a ese partido. Vamos a ver de los tres quién se puede recuperar para un encuentro donde la afición franjiverde va a arropar al conjunto ilicitano con hasta 1.300 aficionados, 12 autocares completos y multitud de aficionados que viajarán también en sus coches particulares para arropar al equipo de Sebastián Becasese, que busca no solo asentar puesto de playoff, sino, por qué no, asaltar posición de ascenso directo. Recordemos que solo están a 2 puntos del Eibar y a 3 del Leganés, líder. En medio está el Español, con un puntito más que los blanquiverdes, y es que los 6 primeros están separados por un punto. Y para ese partido, Nico Castro volverá a ser titular, un hombre que se ha convertido en una pieza fundamental para el técnico ilicitano. A su talento ahora se une una condición física cada vez mayor y mejor, con lo que el talento lo pone al servicio del equipo. Nico Castro, que reconocía hoy en rueda de prensa, cuando se le preguntaba si está en el mejor momento de su carrera, ha confirmado que al menos en Europa, sí. Yo creo que después de Newell en Europa, sí. Creo que he dado un paso importante. Bueno, el año pasado fue bastante duro al no jugar, pero creo que acá encontré una idea y ir para adelante, y con la confianza se dio mucho mejor. Con la confianza se lleva mucho mejor, decía Nico Castro, que fue papá la pasada semana y que está viviendo sin duda su momento más dulce, al menos en el fútbol europeo. Y en el balonmano europeo, el Club Balonmano Elche, el equipo senior femenino, la Arctic Go, ya tiene también puesto el punto de mira en el compromiso internacional, cuartos de final de la European Cup, el próximo domingo a las 12:30. Partido que retransmitiremos en esta casa en Teleelche a las 12:15, porque ayer las de Rocamora hicieron los deberes, vencieron en Liga al Granollers y siguen manteniendo el liderato a falta de 2 partidos para finalizar

donde aquel Elche de los Generelo, Mantecón y compañía, pues consiguió el ascenso, y allí consiguió el ascenso virtual. Era cierto que no era matemático, pero allí todos se abrazaron, los Escribá, Xumetra, Coro y compañía, porque sabían que se había conseguido el ascenso, aunque de manera virtual. Luego hubo que esperar al hotel de Almería un par de semanas después, y allí en aquella famoso coto llamado La Jaula, pues ubicaron a los aficionados del Elche. Y aunque no era el mejor sitio, pero bueno, lo vivieron y lo vibraron, pues como se recuerda, ¿no? Como una de las grandes tardes del fútbol ilicitano. Y volvemos a Villarreal, en este caso para jugar contra el filial, en una recta final de campeonato donde los dos se la están jugando. El Villarreal B, por no descender, ha caído a descenso, es 19º. Eso sí, está a un solo punto de la salvación, pero saben que tienen que hacer bien los deberes contra un Elche que es probablemente el equipo más en forma de la categoría, al menos en este 2024. Solo le discute esa jerarquía el Eibar, que ha sacado los mismos puntos en 2024, pero las sensaciones, sobre todo en el enfrentamiento particular Elche-Eibar, aunque no pasamos del empate a cero, fueron que el Elche fue superior al conjunto ibarrés. Pero la superioridad hay que manifestarla en las porterías, sobre todo en la portería donde atacas. Y el Elche, bueno, pues el otro día encontró lo que no había encontrado en toda la temporada, 3 goles en un solo partido, además en la primera media hora, en la primera parte, y ahora puede encontrar otro registro que todavía no ha conseguido sumar, que es 3 victorias consecutivas. Si lo hace, va a dar un golpe de efecto tremendo para sus rivales directos, porque además de enlazar 3 victorias seguidas y de seguir siendo el mejor de 2024 y de la segunda vuelta, seguro que pone un poquito más de distancia de por medio sobre el séptimo. Ahora mismo tiene un pequeño colchón de 2 puntos, el máximo que ha tenido porque ha estado muy poquito en el playoff, 2 puntos sobre el séptimo, pero sobre todo seguiría mirando hacia arriba para limar esos 2 puntos que tiene de diferencia, de desventaja con el segundo, que es la plaza que te da acceso al ascenso directo. Y ganar también seguramente sería pulir algún punto más con los 3 que tiene de diferencia con el líder, el Leganés. Además de ese partido, lógicamente nos fijaremos en algún enfrentamiento directo, que a verlo haylo. Por ejemplo, ese Eibar-Burgos. Interesa lógicamente que pierda el Eibar, aunque eso signifique que el Burgos se meta de lleno en la lucha por el playoff. De hecho, está metido de lleno. Tiene 45 puntos. Es séptimo. Está en puntos de playoff, empatado con el sexto, que es Valladolid. Pero si lo que buscas es las 2 primeras plazas, interesan que los 2 primeros pierdan. Así que un empate estaría bien, pero una derrota del Eibar para mí estaría mejor. Ya puestos a mirar para arriba, hay que mirar el primer puesto. Luego también estaremos pendientes de ese Valladolid-Zaragoza, posiblemente uno de los últimos cartuchos del Zaragoza para reengancharse. Y además nos interesa de todas que el Valladolid pierda. También prestaremos atención al Racing de Santander-Tenerife. Racing de Santander 43 puntos, Tenerife 40, entre ellos se van a matar. Ahí evidentemente interesa un empate. Levante-Sporting de Gijón. El Levante, que se ha ido deshinchando, tiene 39 puntos, pero ojo, un partido menos contra el Andorra, si no recuerdo mal, con lo que podrían ser 42 y estar ahí mucho más cerca del playoff, y el Sporting, que está quinto, un punto por debajo del Elche, con 46. Ahí lo que interesa claramente es que o empaten o gane el Levante. Y luego, bueno, pues ya no es un enfrentamiento directo, pero estaremos pendientes a ver si el Español pincha en casa del Alcorcón, que sería otro gran resultado. Pero sobre todo, lo más importante, más que mirar a los demás, es mirarte a ti mismo. El Elche tiene que seguir en esa buena línea que le está llevando a los puestos cabeceros. Y para ello, bueno, pues hay que afrontar el partido con esa posibilidad de enlazar la 3ª victoria consecutiva, de alargar el buen momento. Esta regularidad, más que una racha, para mí esto es una regularidad. Y eso lo afronta el equipo, como decía Nico Castro, con mucha humildad. Sí. Como lo dice, bueno, el técnico, hay que ir con humildad, con los pies sobre la tierra, y que nada, saber que la confianza en el vestuario está 100%, y que nada, que vamos para adelante. Van para adelante, decía Nico Castro, que le está yendo muy bien a nivel personal y también familiar con el nacimiento de su hijo. No, la verdad que vengo sintiéndome muy bien estos últimos partidos, físicamente, que creo que era algo que me costó al principio. Y nada, después la confianza de los compañeros, del técnico, de al hacerme jugar, hacer cosas que suelen pasar en el campo, y nada, eso creo que me ayuda mucho. Y también, bueno, la llegada de mi bebé, que también es un empujón para seguir por más. También se le preguntaba a Nico Castro si, como su otro, o en este caso su compatriota y también llamado Nico Fernández, piensa que se puede ganar la Liga. Abrió la caja de los truenos Nafti, le siguió en rueda de prensa Nico Fernández, y ahora se le preguntaba a Nico Castro si él también ve capacitado al grupo para ganar esa Liga, para quedarse campeón y conseguir el ascenso directo. Yo creo que nosotros creemos en lo que hacemos, en el día a día, y vamos partido a partido con el rival que nos toca el fin de semana y dar lo mejor. Y bueno, después llegará el momento de ver si somos campeones o no. No se quiere mojar mucho, es normal. Están aleccionados por BKSS, que quiere transmitir sensación de normalidad, de humildad. Hay que, lógicamente, estar ilusionado, pero no vender nada más allá, porque el Elche todavía no ha conseguido absolutamente nada, como ninguna de las dos escuadras. ¿Cómo se sintió en esa nueva posición donde jugó el otro día, más liberado, más de medio centro? Bueno, me sentí muy bien al ser la primera vez que juego en esa posición. Sentí un poco más libre a la hora de la salida del balón, y nada, creo que el técnico me vio jugando ahí, y nada, creo que salió muy bien el partido, y bueno, el partido de todos. ¿Qué te pidió en esa posición? Nada, que esté siempre buscando el balón, bueno, la salida, y que cambiemos de lado, bueno, el balón, que creo que eso fue un poco lo que se dio. También le preguntamos si está en estos momentos sintiendo que está, bueno, pues en el cénit de su carrera, y él respondía esto. Yo creo que después de Newell en Europa, sí, creo que he dado un paso importante. Bueno, el año pasado fue bastante duro al no jugar, pero creo que acá encontré una idea y nada, ir para adelante, y con la confianza se dio mucho mejor. Por dejarlo claro, dice que después de Newell's Boys, el club en Argentina que lo vio crecer, sí, está ahora en su mejor momento en Europa, pero para él en Argentina estuvo superior, por eso le firmó el Genk, donde apenas jugó y ahora lógicamente se encuentra mucho más a gusto. Vamos a ver si supera esas sensaciones incluso del club argentino. Solo un gol encajado en 8 partidos, perdón, en 9 partidos, solo un gol encajado, el del Amorebieta, que por cierto le costó la derrota al equipo, 8 porterías a 0. ¿Cómo es posible esta transformación? Yo creo, bueno, que el trabajo en la semana es muy bueno. Siempre decimos que en la semana que la portería tiene que estar a 0 cada partido, y creo que eso se fue demostrando partido a partido. ¿Se pueden conseguir las 3 victorias seguidas? ¿Van a por las 3 victorias seguidas? Algo que no ha sucedido hasta el momento. ¿Puede ser el domingo en Villarreal? Nada, yo creo que nosotros apuntamos al fin de semana ir por los 3 puntos. Sabemos que es un rival muy duro, en la cancha de ellos, y que nada, ellos tratan van a tratar de dar todo para ganarnos, y nosotros también tenemos nuestra idea y vamos a ir con todo. Cuando se le preguntaba qué es lo que más le está gustando, sorprendiendo, impresionando desde su llegada a Elche, de la ciudad, del club, esto respondía. No, bueno, acá, bueno, a mi familia está encantada con la ciudad, la verdad, por ese lado muy bien, y nada, a mí, yo al llegar, quedé impresionado, bueno, con el club, con la afición, que están todos los partidos, están alentando, son uno más ahí con nosotros, y nada, en el vestuario, la verdad, sin palabras, porque desde que llegué me metieron en el grupo rápido, y nada, eso fue muy bueno. Recordemos que viene cedido por parte del Genk, como la mayoría de futbolistas que llegaron en el mercado invernal, y algunos del mercado veraniego, como él o... No, Borja Garcés no tenía, que yo recuerdo, opción de compra. Bueno, pero en este caso Nico Castro sí, y se le preguntaba si sabe algo ya sobre su futuro, si el Elche está interesado en que siga. No, aún no sé nada. No he hablado con mi agente ni el club todavía. Pero nada, estoy, como dije antes, estoy concentrado, bueno, en el día a día, en los partidos que nos toque jugar, y nada, a fin de temporada se verá cómo sigue. Y en cuanto, sí, le preguntaba al compañero si le gustaría quedarse, dijo, y ha dicho que sí, que le gustaría quedarse en el Elche Club de Fútbol. En cuanto a la afición, ¿qué le dice a los aficionados? Sí, la verdad que bueno, ya hace varios partidos que están con nosotros, y nada, eso es muy bueno, porque también nosotros estamos tranquilos que tenemos un respaldo de ellos, y eso creo que también te da un plus. En su posición, en la que le gustaría jugar verdaderamente, aunque sabe que con BKC se va a jugar en muchas posiciones. Sí, bueno, mi posición es media punta, bueno, es la que me gusta, pero nada, cuando llegué al hablar con Seba me fue rotando, y nada, creo que me fue buscando la posición justa en donde pueda ayudar al equipo, y creo que se está viendo que puede ser de ahí, de medio centro. ¿Cómo plantean el partido frente al Villarreal B? Lo planteamos de la mejor manera. El técnico nos va dando una idea en la semana, en el día a día, y nada, nosotros tratamos de plasmarla en el partido que nos toque, que es Villarreal. Nico Castro, hombre que habla más y mejor sobre el verde, que es lo que verdaderamente nos gusta, más parco en palabras en rueda de prensa, es introvertido, pero desde luego un muy buen tipo y un gran futbolista que todavía está en etapa de crecimiento. Vanguardia es ir más allá, avanzarte al resto, abrir nuevos caminos a la deportividad y descubrir nuevas emociones en cada trayecto. Todo es posible con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico. Ahora con unas condiciones de financiación excelentes y mantenimiento incluido. Llévatelo con una cuota muy competitiva solo hasta el 31 de marzo. Consulta las condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Coves, 96-664-0874. Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia, también en versiones híbrida enchufable y 100% eléctrica, con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Coves, 96-664-0874. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. ¿Problemas de próstata? El Hospital IMED Elche emplea el láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Continuamos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Dejamos la actualidad del Elche Club de Fútbol, que mañana seguirá sus entrenamientos. Escucharemos mañana a Sebastián Becasese en rueda de prensa previo a ese partido frente al Villarreal B. Y hablamos ahora de balonmano porque estamos en una semana realmente emocionante, intensa e importante. Anoche las ilicitanas mantuvieron el liderato en la División de Honor con una importante victoria y el domingo partido de cuartos de final de la competición europea. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Así es, ¿no? Correcto, el líder no levanta el pie del acelerador y al igual que le pasa al Elche Club de Fútbol, el Atigo Club Balonmano Elche tiene un sueño por delante que quiere cumplir, o tiene varios. El equipo ilicitano sacó adelante anoche su compromiso de la jornada número 20 de la Liga Guerreras Iberdrola ante el H7 Granollers. El Atigo se impuso por 31-25 sobre la pista del Esperanza Las para sumar un triunfo que le permite mantenerse a falta de dos jornadas en lo más alto de la tabla de la División de Honor. Danila Sodelgado, con 8 goles, fue la máxima anotadora del encuentro. Así valoró el choque el técnico Joaquín Rocamora. Yo creo que ha sido un buen partido. Es verdad que hemos empezado muy mal, que hemos entrado algo frías, como estaba el pabellón en sí, y yo creo que a partir del minuto 10-12, creo que hemos pasado del 2-5 al 6-5, me parece que ha sido, y que a partir de ahí hemos sido superiores. Bueno, yo destacaría el hecho de ser capaz o de ser capaces de rehacerse, ¿no? Llevamos 3 malos inicios de partido, tanto en Donosti como en Valladolid como hoy, y el equipo aún así no se descompone. El equipo es muy sólido, sabe a lo que tiene que jugar, cumple el plan de partido. Creo que la mayor preocupación que tenemos prácticamente siempre somos nosotras mismas, y esto es lo que nos está haciendo ser más eficaces y mejores a nivel competitivo. Empezó mejor Granollers en los primeros compases, sin embargo el Atigo mejoró su eficacia de cara a portería y le dio rápidamente la vuelta al marcador. Al final victoria por 6 tantos de diferencia y el Elche mantiene el liderato una jornada más cuando solo restan 2 partidos para acabar la fase regular. El sueño de clasificarse para la European League sigue más vivo que nunca. Sería muy bonito, la verdad que sería muy bonito jugar con el BB Elche en la European League, la verdad que tendría que ser la leche. Vuelvo a decir, es anecdótico, es verdad que esta anécdota ya empieza a ser muy bonita porque son 5 o 6 semanas consecutivas las que llevamos, porque ya tan solo quedan 2 encuentros. Es obvio que a pesar de que yo he dicho, y creo que un poco el sentir general es que nos hace especial ilusión la European Cup este año, el tener la posibilidad de jugar la European League y de clasificar como primeras, pues sin duda es algo que ahora mismo sí que nos apetece y que vamos a luchar o vamos a trabajar por ello. Elda Prestigio y Atlético Guardés son los últimos 2 obstáculos que tiene por delante el conjunto franjiverde. Eso sí, como bien decías, Paco, el foco está puesto ya en la ida de los cuartos de final de la EHF European Cup ante el WHC Skopje de Macedonia del Norte. El duelo se juega el domingo a las 12:30 en el Esperanza Lag. Para esta eliminatoria, el equipo extranjero se ha reforzado con hasta 4 jugadoras. Lo primero es que la normativa está para todos y es legal. ¿Qué opino? Que es una barbaridad. A mí me parece una barbaridad que yo haya hecho un scouting de un equipo y el domingo me vaya a enfrentar a 4 jugadoras que no estaban, que han fichado a 4 jugadoras. Obviamente están dentro de la legalidad, obviamente no hay ninguna queja. Yo no sé si eso ha pasado, yo no sé si tú recuerdas, pero yo no conozco ningún equipo que haya fichado. Puede ser que aparezca un fichaje de 4, es cambiar prácticamente todo el equipo. Y bueno, está muy bien, significa que se toman esto con mucha seriedad, que para ellas es importante la competición, y entiendo que además cuando han fichado a las jugadoras han fichado jugadoras que incrementa su nivel o que ellas consideran que mejora su nivel. Sea como sea, el míster del Elche lanza un mensaje claro y contundente. El Atigo Balonmano Elche no va a perder la eliminatoria. O sea, si no pasamos, será porque en este caso las macedonias, el Skopje, son capaces de ganarnos y son mejores y se lo han merecido. Pero nosotros perder la eliminatoria, yo estoy convencido que no lo vamos a hacer y que el equipo va a estar a un buen nivel. Las ilicitanas quieren seguir haciendo historia. El duelo europeo ante el WHC Skopje se podrá seguir en directo en Teleelche el domingo desde las 12:15. Pues no nos lo perdemos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Una pausita y seguimos. A todos los que lleváis la L, a los novatos, a los cowboys que no tenéis caballos, se acabó ser el copiloto. Ahora tú llevas los mandos. Si estrenas carnet en 2024, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en tu concesionario SEAT más cercano. Tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Box Mecánica Reyes celebra su octavo aniversario y lo hace con una super promoción. Por la compra de 4 neumáticos de las marcas Continental, Goodyear y Kumho de llanta 16 o superior medida, te llevas de regalo hasta 80 euros de combustible. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Box Mecánica Reyes. En Elche, calle Sabadelluno, Polígono Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera. Empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera. Venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Esta semana ha sido rara, por eso hemos corrido un día todas nuestras secciones, porque el Elche no jugó en fin de semana, jugó el lunes. Y hoy, pues nos parece un miércoles, pero es jueves. Carlos Cerdá, buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque aquí está Carlos para hablarnos del campeonato de fútbol 7, tanto en Elche como en la Vega Baja, que va en ese campeonato clausura pasando jornadas y con máxima emoción, ¿no? En la Vega Baja parece que ya hay más emoción que en Elche, al menos en lo que refiere a Superliga, porque en la Vega Baja sí que es verdad que ya, bueno, en las dos competiciones ha disputado ya la jornada número 5, pero en la Vega Baja sí que es verdad que tenemos tres aspirantes al título clausura diferentes de los tres que habían en la apertura. O sea que, bueno, en la Vega Baja tenemos a Templarios, a los Trying y a CNG Abogados, que ahora mismo ocupan las tres primeras posiciones diferentes que las que ocuparon los mejores en la apertura. O sea que parece que aquí vamos a tener playoff. Donde no parece que vaya a haber playoff es en nuestra Superliga. Porque Cobes Abogados Global Cars Grupo Pasarela sigue ganando y ya está líder en solitario con 15 puntos. O sea, lo sigue ganando todo. Todo, no, absolutamente. Ni todo. Un mísero empate. Estos no ceden nada, lo quieren todo. Estos no ceden nada. Además, bueno, decir la nota negativa, triste o bueno. Fue el fallecimiento del padre de uno de los jugadores, creo que tú lo conocerás, un famoso jugador de fútbol sala que había antes, Marías. Marías, con 53 años, que nos ha dejado de manera... Sorpresiva, sorprendente, sí. ¿No? Nadie lo esperaba. Sí, bueno, pues su hijo está en el Cobes Abogados, jugó, vino desde Ibiza, está trabajando allí unos meses, vino, ha jugado, ha marcado un gol... Se ha quitado un poquito ese peso que tienes cuando estás... Hombre, pues imagínate en ese momento tan doloroso, ¿no? Te despejas, pues echas el partido, bueno, encuentras otro tipo de amistades en esos momentos que... Te viene bien distraerte. Sí. Creo que viene bien. Sí, habrá sí. gente que no piense así, pero pienso que, bajo mi punto de vista, todo lo que sea distraer el cuerpo y la mente sobre todo importante. La mente, está claro. Bueno, pues si quieres, vamos comentando cómo ha sido la jornada. La jornada 5, mañana estamos ya en la jornada 6. Mañana jornada 6, sí, no, mañana jueves. Viernes ya, ¿verdad? Mañana viernes, empezamos. Fin de semana ya. Bueno, y lo dicho, en todas las divisiones mucha presión, porque como en el del torneo de apertura ya han habido ascensos y descensos, lógicamente la competitividad es mucho mayor en el torneo clausura. Y tenemos a Poqueros con 15 puntos, hablamos de séptima división, Las Vallas, Nottingham Port y Ermita con 12 puntos y luego 5 equipos con 9 puntos. Eso en séptima división, o sea que hablamos de 5 o 6 puntos, un montón de equipos. Luego tenemos en sexta división con 13 puntos a Ecort, Los Jardines y Valverde con 12 puntos, Proyecto 33 con 11, Giovanni con 10 y luego dos equipos con 9 puntos también. O sea que en 4 puntos hay media docena de equipos, eso en sexta división. En quinta división, básicamente lo mismo, Pichulas con 13, Licoretas y Pecheches con 12, La Tobarreta Tecnividio con 10 puntos y luego tres equipos más con 9 puntos ahí en mitad de tabla. O sea que también 4 puntos separan a los 8 mejores equipos de quinta división. En cuarta nos encontramos un poquito más separados, pero bueno, Cocoteros y Elite United con 15 puntos cada uno. Luego está La Voz con 13, Jesu Team con 11, Tintonel y Pinet con 10 y luego ya Montenegro con 9 puntos. Aquí Cocoteros y Elite United han hecho un poquito ya de trabajo, pero los demás están muy cerca. Tercera división. En tercera división, Cafetería Tapería Martín con 15 puntos, líder en solitario, pero luego tenemos a Proyecto Farapé, Avance Barbershop, Panadería Cafetería Maite y Dátil d'Or con 12 puntos cada equipo. Luego Formigó y Guagua con 10 y luego Olympique con 9 puntos. O sea, está todo muy, puntos, muy apretado, sí. Pero es que estamos hablando de que la mitad de los equipos están ahí con posibilidades. En un pañuelito, ¿eh? La mitad de los equipos. Cierto, llevamos 5 jornadas, pero esto va rápido. Uh-huh. O sea, quedan 10. Por completar. Sí, no quedan tantas. Tampoco es ninguna locura. En segunda división, Rapid Tortuga con 13 puntos. Ojo, los mismos que Cosío y Adornos Gómez y que Marcos Motor. Tres equipos con 13 puntos, difícil de ver. United Goals con 12 puntos y luego tenemos Guaraníes, Zapatería Pies Planos y Cracks y Citanos Edimac Verticales con 9 puntos cada uno. Otros 7 equipos ahí a golpe de nada, de que uno pierda, otro gane y se vean las clasificaciones variadas. En primera división, Huiter Construcciones con 13, Goma Royal Todos Sabían con 12, los mismos que Bacanal, Nisi Crystal Palace con 10 y luego tenemos 4 equipos con 9 puntos, Flamingos Life, Parque Andalucía, Gladietos e Inmobiliaria Victoria. Uh-huh. O sea, lo mismo en todas las divisiones, del primero al noveno, 4 puntos de diferencia. Que no es nada. Y luego ya pues nuestra Superliga con Coves Abogados Global Cars Grupo Pasarela, 15 puntos, líder en solitario. Sol de América, Reformas 03, Sonia Casas Gerber, Barbería que mi Fuentes, Vivanco y Mateo Agricultura Tradicional. He dicho tres equipos, aunque un montón de nombres. Uh-huh. 12 puntos para cada uno de ellos. De estos tres equipos, Coves Abogados ya se ha enfrentado a Sol de América. Lo cual quiere decir que Sonia Casas Gerber, Barbería que mi Fuentes, Vivanco y Mateo Agricultura Tradicional son dos equipos que están a 3 puntos, están con 12 puntos, aún no se han enfrentado. Sabemos que aquí, si uno de estos dos equipos ganase a Coves Abogados, uh-huh, igualaría puntos, pero estaría por encima por el enfrentamiento directo. O sea que todavía Coves Abogados tiene que hacer los deberes. Tiene que apretar. ¿Vale? Vale. Tiene que apretar. Hay dos equipos ahí que todavía pueden mojarle el torneo clausura y lo que es el campeonato al final de temporada sin tener que pasar por un playoff. Y luego ya, pues HJ Reformas y Servicios con 10 puntos, Clínica Función y Nacional con 9 puntos, pero lo importante aquí es eso, es la marcha de Coves Abogados, Global Cars Grupo Pasarela, que es de militar. Que no quita el pie del acelerador. Bueno, pues este es el repaso de cómo marchan las 8 divisiones del fútbol 7 en Elche y de la Vega Baja. Próximo miércoles más, Carlos. Próximo miércoles más. Que vaya muy bien la jornada. Igualmente. Ponemos el punto final. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, estudio de estética, carillas y mucho más. Doctora Paola Zas. Estamos en calle Maestro Albéniz número 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Clínica Paola Zas. Somos dentistas. Somos profesionales. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.